Bueno, porque luego de todas las reuniones que hemos mantenido con la mesa de la emergencia hasta hoy, hemos ido viendo cómo acordábamos con la Secretaría de Desarrollo Humano, de qué forma llegaban las asistencias y qué forma se hacía el trabajo de campo, relevamiento de los comedores, cantidad de familias que estaban alcanzadas por esta problemática. Llegamos a la reunión del jueves pasado a la conclusión de que, bueno, los fondos a los cuales tenía la Secretaría para ejecutar, que eran cerca de 100.000 pesos para todo el mes, no eran suficientes, no iban a alcanzar para el volumen de familias que habíamos relevado, y nos pone en la, bueno, en la necesidad de tener que convocar para este jueves al Ejecutivo Municipal, bueno, en cabeza del Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno, para charlar y tratar de acordar, dentro de este marco de la emergencia, la posibilidad de un aporte excepcional a la Secretaría de Desarrollo Humano para, bueno, afrontar lo que todos sabemos de que estamos cerca del mes de diciembre, vienen las fiestas, sabemos que las familias son momentos muy muy muy delicados, momentos muy en donde se pone a flor de piel todas estas cuestiones, y para, yo considero en lo personal que una forma de poder mantener la paz social de cara a estas próximas fiestas, tenemos que ya estar hoy hablando de cómo hacemos para darle una mano y para bancar desde las políticas públicas a los vecinos que están con problemas de alimentación. Y ustedes entienden que es fundamental, digo, que se destine mayor cantidad de presupuesto, que estos 100.000 no van a alcanzar. No, ya por los números que hemos analizado en la reunión pasada, los 100.000 pesos que tenía la secretaria para ejecutar no alcanzaba para abastecer esta familia, y menos para una cuestión excepcional para la fiesta. Entonces, dentro del marco y con todas las herramientas que da la declaración de una emergencia, queremos proponerle o conversar con el Ejecutivo la posibilidad de una reasignación de fondos, algún fondo excepcional para poder afrontar esto que estamos próximo, que es el fin de año. ¿Ustedes mandaron la nota? ¿Hay respuesta del Ejecutivo si van a asistir o no? No, las notas fueron enviadas hoy. Uno siempre queda con la esperanza de que los funcionarios municipales asistan, porque es una conversación, una charla que nos tenemos que dar. Si no es mañana, hay que ser el viernes, pero tenemos que darla ahora pronto, ya que estamos sobre las fechas y, bueno, los recursos son necesarios. Y, bueno, es una forma de darle, tenemos que darle respuesta a los vecinos, tenemos que darle respuesta y tenemos que bancarlos en esta.